Años compré un boleto para vivir. Con el boleto venía el derecho a ser feliz. En letra grande que se veía bien remarcada, la libertad, la justicia garantizaba. Sábado a la noche, zona de cortadero de ladrillos. En el barrio Los Bulevares, al norte de la ciudad de Córdoba, los primos Alberto Fernando Pellico y Maximiliano Peralta fueron a comprar una gaseosa. Al volver se encuentran con un control policial. No salieron con los documentos y la policía en Córdoba tiene el aval del código de faltas para detenerlos. Los jóvenes intentan evitar el control, pero los efectivos los ven y comienzan a perseguirlos sin prender las sirenas. La primera bala que salió del patrullero le pegó en la pierna a Maximiliano. La segunda fue a la nuca de Alberto Fernando Pellico, más conocido como Hueré. El pibe, de 17 años, murió minutos después en el patio del cortadero de ladrillos de su abuelo. A Maximiliano, de 21 años, lo detuvieron por resistencia a la autoridad. Durante 48 horas nadie dio información sobre su paradero. Los policías implicados son Hugo Chávez y Rubén Leiva. La versión de los efectivos fue que se trató de un enfrentamiento. Sin embargo, no hay pruebas de que los jóvenes hayan estado armados. La fiscal, Jorgelina Gutiérrez, imputó a Chávez por homicidio agravado. Todavía no se conoce si Leiva, conocido como El Malevo, será juzgado por su accionar en el asesinato de Hueré. Lucrecia Cuello, integrante del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, comparte cómo están viviendo este asesinato y de qué manera piensan organizarse. Nosotros nos proponemos como colectivo seguir denunciando, nos proponemos dar claridad en relación a la lectura que se hace del acontecimiento. Nos hacemos eco, por supuesto, de lo que está denunciando la familia. La familia está denunciando concretamente que quien mató a Hueré no es el policía que está imputado, sino que es el policía Leiva. Estamos viviendo este caso particularmente con mucho, mucho dolor y desde muy cerca. Pero bueno, nos proponemos esto, seguir denunciando, acompañando a la familia, trabajando con los amigos de Hueré en el barrio, que hoy no pueden más que trabajar esto. Queremos reunirnos y estamos viendo cómo avanzamos en poder pensar también estos casos desde lo legal, con abogados comprometidos con estas causas, también para ver qué herramientas nos podemos dar las organizaciones, no solo para denunciar y hacer público, sino también para avanzar en influenciando en la justicia, que para nosotros está siendo bastante lenta e injusta e inequitativa. La reacción popular fue inmediata. Más de 500 personas cortaron la avenida La Voz del Interior, uno de los ingresos a la ciudad, para exigir justicia por Hueré. Casi un acto reflejo de los últimos tiempos, en que la policía impone el terror entre los jóvenes de los barrios pobres. Chávez es el séptimo policía imputado en lo que va del año por matar con sus armas reglamentarias. 7 meses, 7 casos de gatillo fácil en la justicia. No solo se trata de detenciones, son derechos negados. Son persecuciones, son torturas y es muerte. Allá, acá, donde el viento levanta la tierra, donde se cortan ladrillos, donde convive la granja y el acceso al aeropuerto, la política de seguridad implica acorralar a los pibes de los barrios. Sí, es general. Un hostigamiento por parte de la policía sistemático hacia los jóvenes de estos sectores populares. Esa detención arbitraria que nosotros denunciamos y que decimos que, por supuesto, hay lugares de la ciudad donde se da con más frecuencia, que es el centro. Hay chicos que, se suben a un colectivo en estos barrios para ir al centro, se bajan en el centro y son detenidos. Entonces eso empieza a vulnerar varios derechos, ¿no? Los chicos son detenidos cuando van a la escuela y dejan de ir. Los chicos consiguen un laburo y son detenidos antes de llegar, entonces pierden su trabajo. Es una cadena de derechos que son vulnerados, que hace que realmente la realidad de estos jóvenes esté siempre en riesgo y no puedan, en muchos casos, salir de sus barrios. Hay barrios donde los móviles de la policía están en las calles de salida de los barrios y en el acceso a esos barrios, y los chicos realmente están encerrados en sus barrios, lo que hace que no puedan acceder no solamente a esto que te decía, sino también a espacios de recreación, de encuentro con otros, de promoción de cultura, que es lo que nosotros venimos también diciendo hace un tiempo. Las consignas de nuestras últimas marchas tienen que ver con esto del Estado generando una política que reprime una cultura específica, ¿no? Que en la ciudad de Córdoba es la cultura del baile, del cuarteto. Realidad y organización. No alcanzó con conocer los derechos, sino que había que salir a defenderlos, a hacerlos visibles. Lucrecia cuenta cómo fue que se conformó el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. Yo comencé a formar parte del colectivo en el 2007. En ese momento me encontraba trabajando en una ONG que se llama SEAP, Servicio a la Acción Popular. Soy licenciada en psicología y como psicóloga desde la ONG trabajaba en los barrios con grupos de jóvenes. Lo que comenzó a suceder es que los jóvenes y las jóvenes nos empezaron a decir, algunos técnicos que íbamos a los barrios, que estaba todo bien con los talleres que hacíamos y con los grupos, pero que bueno, que cada vez sabían más sus derechos, cada vez conocían más cómo defender sus derechos, pero los seguía deteniendo la policía, seguían estando sin laburo, seguía siendo difícil sostener la escolaridad, y entonces nos dijeron, bueno, todo bien con ustedes, pero nosotros queremos empezar a salir a la calle, a reclamar por nuestros derechos, a contar lo que nos pasa, y es así que en el mes de junio del 2007, en un encuentro de jóvenes que hacíamos varias ONGs, los jóvenes plantean esto y se decide conformar el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. UERE formaba parte de un proyecto de radio, apoyado por la Universidad Nacional de Córdoba, en articulación con el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, que también organiza, hace 7 años, la Marcha de la Gorra. Esta marcha comenzó con 20 personas y este año asistieron 20.000. En esta movilización denuncian el accionar de la policía, los casos de gatillo fácil y exigen la derogación del Código de Faltas. Lucrecia Cuello comenta la situación que se está viviendo en los barrios de Córdoba por el accionar policial. Nosotros venimos exigiendo la derogación del Código de Faltas. Creemos que es una ley que habilita a la institución policial a detener a los jóvenes, a operar todo el tiempo juzgando a los jóvenes. El mismo agente que detiene es el que juzga según su percepción, qué estaría haciendo ese joven en la calle, en una plaza, en una esquina. Esa percepción casi siempre es, siempre lo es, la de un potencial delincuente, ¿no? El joven siempre está por cometer un delito y por eso debe estar detenido. Lo que nos sucede hace un tiempo a esta parte es que, si bien el código de faltas tendría que ver con faltas contravencionales, a los chicos en general los están deteniendo por código de faltas, por alguna contravención, ya sea merodeo, resistencia a la autoridad o lo que sea, pero después eso se transforma en causas penales. Digamos, hay un montón de casos que hemos conocido donde después, a través de, bueno, plantar un arma o demás, siendo causas penales. O sea que la situación cada vez se agrava más, Si bien hicimos la derogación del código de falta, la situación se ha recrudecido de tal manera que hoy estamos pidiendo que no maten a los pibes. Ya estamos en ese punto. O sea, creemos que no hay más a lo que podamos llegar y esperemos que no, pero se están torturando a los jóvenes en las comisarías y los están matando. Una sociedad que pide mano dura. Una política de seguridad que responde con corralitos, balas y causas penales armadas, en un contexto de legitimación de la autonomía de las fuerzas de seguridad a través del Código de Faltas. El colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos explica este entramado. Entendemos que hay una convivencia entre el poder político, legislativo y judicial que hace que, por ejemplo, la ley del Código de Faltas exista y la policía pueda operar. Pero si se comete algún delito por parte de la policía, hay un sistema judicial que encubre a esos agentes y los dejan libres. Y por otro lado, una decisión política de que esta manera de hacer seguridad sea siempre hostigando a los pobres. No nos apropiamos de hablar de violencia institucional, pero sí, digamos, afirmamos que sí, que existe esa violencia institucional. Lo que encontramos es un Estado que no accidentalmente propone esta política, genera un impacto en la sociedad de apoyo, digamos. Hay un sector muy amplio de la sociedad que pide más mano dura y nosotros contabilizamos en lo que va del año un caso de gatillo fácil por mes, que nosotros conozcamos, lo cual implica que dice que hay un montón de casos más. Hay un montón de casos más. El asesinato de Hueré no es un hecho aislado. La coordinadora antirrepresiva de Córdoba denuncia que la política de seguridad del gobernador José Manuel de la Sota estigmatiza a los jóvenes pobres y produce una limpieza criminal. Según la coordinadora contra la represión policial e institucional, desde la vuelta a la democracia en la Argentina hay más de 3.500 casos de gatillo fácil y 213 personas desaparecidas. La abogada María del Carmen Verdú evita hablar de abusos por parte de las policías y prefiere hablar de un aparato represivo estatal para el control social. La respuesta que recibíamos en aquel momento, por ejemplo, era: ustedes no pueden poner o no pueden pretender que equiparemos como iguales a los luchadores revolucionarios de los 70, secuestrados, torturados, desaparecidos, etcétera, con tres negros en una esquina de Bunge chupando una cerveza que vino un policía y los mató. En esa respuesta se expresa claramente una visión de clase y un error de concepto. Un error de concepto fundamental, que es definir la violación a los derechos humanos por la víctima y no por el victimario. Cuando el victimario es el Estado, que mata, que tortura, que comete detenciones arbitrarias o cualquier otro tipo de agravio, la palabra abuso no está en nuestro diccionario correpico, porque justamente lo del abuso y el exceso es una forma de legitimación pasando a referir a una conducta individual en lugar de una política sistémica, ¿no? A veces a uno se le filtra en el lenguaje sin querer el que nos imponen. Entonces, por eso siempre lo señalamos bajo riesgo de resultar un poquito antipáticos. Todo ese tipo de cuestiones, cuando es realizado desde el Estado con un objetivo político, que nosotros entendemos en el caso de lo que llamamos represión preventiva, gatillo, tortura, etcétera, es el control social, constituye indudablemente una forma más de la política represiva estatal. La otra moneda es la represión de tipo selectivo contra las organizaciones, contra la militancia, y que hay una relación muy clara entre esas dos modalidades. O sea, de una parte, tratás de imponer a través del amedrentamiento, a través de la ocupación territorial, a través de la recurrencia de las detenciones arbitrarias, de esta conciencia de los pibes del barrio, de que los pueden llevar presos en cualquier momento, por cualquier motivo, sin tener siquiera que expresar una razón, porque tienen las herramientas legales para hacerlo, y además en la comisaría te pueden cagar a palos, te pueden dar bolsita, te pueden picañar o directamente te pueden matar. A través de esas prácticas se impone un disciplinamiento que tiene como objeto impedir la organización. Si por estar en una esquina tomando una cerveza te pueden bajar 3 canas de un patrullero y meterte 24 tiros, ¿qué te puede pasar si decidís organizarte y salir a pelear porque la salita del barrio no tiene medio? Vivo acá. En Córdoba. Vivo acá, hoy en Córdoba. Donde la policía tiene tanto poder. Donde el gatillo es fácil. Donde caen las balas perdidas. Vivo donde el sistema judicial avala y el legislativo lo legitima. También vivo acá. Lo que me gustaba y lo que quería hacer era eso. Estar en los barrios, estar con la gente, con los jóvenes, con los niños, con las familias, pero estar ahí en terreno y poder aportar desde lo que sabía y me había formado en esto, en denunciar de estos casos de abuso, de vulneración de derechos y de pensar la organización como la clave para poder afrontar estas problemáticas. Tarumba, te tengo un dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre guarda, tu madre guarda. Tarumba, no me preguntes, tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes, de ojitos tristes? El muro que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Cuando crezcas verás que es cierto, la vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, tarumba, como una estrella. Los muros jamás detienen la primavera, la primavera. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo.